Mercados, en riesgo de contagio por el ébola. Caída de acciones ligadas al turismo, como son líneas aéreas, cruceros, hoteles y agencias de viajes. El costo de capitalización es de 10.874 millones de dólares. El ébola no solo ha cobrado miles de vidas en el continente africano. El virus, que aún no se propaga de forma importante en otras naciones, ya le ha costado miles de millones de dólares en capitalización de mercado a las empresas relacionadas con el sector turístico mundial, como son las aerolíneas, agencias de viajes, firmas de cruceros y cadenas hoteleras. De acuerdo con las variaciones en los precios de algunas de las acciones más afectadas, entre el viernes 3 de octubre y ayer miércoles, el costo total en capitalización de mercado es de 10.874 millones de dólares. Si bien es cierto que los viajes a África no son un destino clave para la actividad turística global, la propagación del ébola fuera del continente podría modificar o ajustar la logística y operatividad aérea del mundo. Las aerolíneas han sido las más afectadas en los mercados de valores. Las acciones de Delta Airlines acumulan una pérdida de 5.79% en los tres primeros días de la semana, similar a una capitalización negativa de mercado de 1.804 millones de dólares. Los títulos de United Continental y American Airlines, que ayer bajaron 3.65% y 3.24%, experimentan descensos respectivos de 9.21% y 8.97% en lo que va de la semana. En ese periodo han borrado 1.622 y 2.325 millones de dólares en capitalización del mercado. Las aerolíneas europeas no se quedan atrás. Los valores de Air France, ya de por sí impactadas por la huelga de pilotos del mes pasado, suman un descenso de 8.70% en lo que va de la semana. Las acciones de International Airlines Group, que opera a Iberia y a British Airways, los títulos de The Shares, experimentan descensos de 6.43% y 6.93% en las últimas tres sesiones. Las agencias de viajes y las firmas de cruceros también sufren los estragos del ébola. Los papeles de Travelport reportan una caída de 6.87% en lo que va de la semana. También los títulos de las dos principales firmas de cruceros de Estados Unidos, Royal Caribbean y Carnival, experimentan descensos de 6.53% y 4.82%. Las cadenas Marriott International y Hilton Worldwide pierden 2.83% y 1.64% en lo que va de la semana. Consumo y salud, los primeros costos. Para Arturo Méndez, socio a cargo del área fiscal de turismo en México, los sectores de consumo turístico y salud son los primeros que se verían afectados ante una posible eventualidad mundial por el ébola. Considera que algunos países han tardado en reaccionar y eso podría generar mayor impacto. De acuerdo con el informe Doing Business México, elaborado por la consultora, en el escenario turístico internacional, las economías avanzadas registran 53.2% de los flujos turísticos, mientras que las emergentes, el restante 46.8%. Por regiones, África tiene 5.1% de los flujos totales, pero en Europa, región en la que ya se hizo presente el virus, el porcentaje es de 51.6%, mientras que en América los flujos turísticos son de 15.8%. Un mundo interconectado. Glosario. Capitalización es el proceso de inyección u obtención de recursos financieros por parte de un actor del mercado. Una persona se capitaliza por medio de sus ingresos, salarios y rentas, por intereses ganados o por préstamos bancarios. Una empresa se capitaliza generalmente por medio de la aportación de recursos de sus accionistas directamente o vendiendo títulos accionarios en el mercado financiero, emitiendo o contratando deuda. Fuente: Sánchez F. y Mariano E. 2014, 9 de octubre. Mercado en riesgo de contagio por el ébola. Periódico El Financiero. Página 40. Página de internet. /. www.elfinanciero.com.mx/mercados/acciones/. en-riesgo-de-contagio-por-el-ébola.html. La suma del capital y los intereses anteriores. Fuente: Sánchez F. Mariano E. 2014, 9 de octubre. Mercado en riesgo de contagio por el ébola. Periódico El Financiero. Página 40. La dirección en internet es www.elfinanciero.com.mx/mercados/acciones/en paréntesis, riesgo, paréntesis, ay,